Teníamos preparado el audio, Claudia. ¿Sabes lo que pasa? Que por WhatsApp. Pero esto no es tu trabajo. Estamos en el aire. Me parece que están en el aire. Bienvenidas a Fondas Urbanas. No quieren dejar siempre mal parada. Susana y Claudia Rudifaldi. Buenas noches, Carla Bocuti. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿bien? Me va. Muy bien. Bueno, también te veo. Bien, bien. Estamos muy contentas. Veo que te regalaron un pin acá. Ay, sí, le saqué, de la compañía. Saqué 5 a los chicos. Susana. Porque les voy a dar a mis pacientes también. A mí me gusta a veces darle un caramelito. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros trabajamos en gabinete psicopedagógico. Y entonces nos vienen bien estas cositas, estos pequeños detalles para darle a los niños, porque sí, a ellos les gusta mucho. Porque así largan prenda, es como que no te quieren hablar. Entonces vos decís, habla de mamá. No hay mucho tiempo para ser pedagógico. Habla de cómo está la situación en casa. Y los tipos, Susana, con la boca cocida. Entonces le das un pin, le das un regalo, le das un chocolate. El pibe se desespera por, claro, un chocolate, como si nunca hubiera comido un chocolate en su vida. Y ahí empieza a largar prenda. Disculpame que te interrumpa, Susana. Sí. Encontré el audio. ¿Querés introducirlo? Por supuesto, introducimos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? Cuando hablamos de la palabra caca. Caca. Parece, está, en el contexto es gabinete psicopedagógico, un niño, una madre preocupada, que pareciera que es una soncera, porque en la reunión de padres nos han acusado de superficiales, de que no tenía ninguna importancia lo que estaba digamos, planteando. Vamos a escuchar el audio, ¿te parece, Claudia? Y después vamos a explicar, que es un poquito largo, pero es un audio que llegó de una mamá al grupo de WhatsApp. Esto es real, real, real. No son esos chistes que circulan por las redes. De ¿eh? Por favor, real. Vamos a escuchar, así que presten atención, porque no es un chiste, es un audio un poco largo, pero escúchenlo pero bien. Pero cortalo vos, no lo... A ver si funciona. Ay, no sabes ni usar el celular, Claudia. Ay, Dios. Ahí está, subile el volumen, vas. Vamos a intentarlo. No, quería simplemente... Ahí está. No, se nos va a cortar. Una madre, yo mientras voy a... Pero Claudia, usted no tiene que andar tocando ahí. Que no sé si a algunas mamás les interesa, quizás no, pero a mí sí, conozco muy consternada, las fases, escucha la voz, por las que pasa un niño de 5 años, cinco añitos, a nivel de psicopedagogía infantil, por el tema de las esfínteres o el tema... digamos, bueno, dice lo que es, digamos, su sexo, etcétera. Se traba un poco porque no comprende. Pero después la asesoramos, hoy podría hablar de otra manera. O sea, me imagino que ya algunas ya sabrán. Benjamín está viniendo a casa, el hijo, y no para de repetir la palabra caca. Caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, digamos caca, caca, caca. Todo es caca. Caca. Todo. A mí, honestamente, no me divierte. No me gusta... No me divierte. Por supuesto. Yo no le educo a mi hijo para que diga caca. Nadie educa a su hijo para que si diga podemos caca. Entre todas unirnos para que los chicos no digan esas palabras, será todo mejor. Hasta acá me parece necesario. Quizás vamos a interrumpir y analizar hasta acá. ¿Te parece una pavada, tal vez, no? Porque hay niños de esa edad que dicen caca. Ahora, ¿qué pasa? Un niño repite la palabra caca. Contamina el resto. Después, luego son 15 niños diciendo la palabra caca. Entonces, el ambiente, inconscientemente, lo que genera es un ambiente de caca. ¿Sí? Es como una muestra de lo que va a ser la sociedad. El niño que dice tanto caca, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Piensa en caca. Piensa acá. Ya pasa a tener una ideología caca. ¿Sí? Es un individuo que piensa caca, con lo cual se comporta como caca, ¿sí? Y es un daño para la sociedad. Son personas que probablemente tengan psicopatologías como violadores, por ejemplo, adictos, por ejemplo, muchas de esta gente que se ve que va a hacer disturbios a las marchas, por ejemplo, no sé, que, ayúdame, Claudia, ¿qué otras patologías pueden tener? Una persona que dice caca, caca, caca, caca todo el tiempo. Susana está totalmente de acuerdo con esta madre de jardín. Yo tengo mis discrepancias, pero por ahí no es el momento de no, ¿por qué no me lo dijiste antes? Claro, de todas maneras me gustaría analizar un fragmento más. ¿Puede ser, señor director? Ya que es a la naranja... A ver, Carla, si vos lo lográs hacer andar, ay, la puta madre. No, estás en el... Y bueno, entre todas podemos decirles a los chicos que traten de evitar palabras que, bueno, que no hacen a la cuestión. Específicamente hay para palabras la más listas. Simplemente, no sé. Está yo lo muy con ustedes porque son las mamás de los hijos, de los chiquitos que son amigos de mi hijo y que comparten la salita con mi hijo. Por eso es que comparto este audio. Hasta acá, por favor. No es una preocupación, simplemente es... Bien. Ella ya lo dijo, es un poco redundante, pero claro, ¿qué es lo que le pasa? Está totalmente preocupada. Alternada, lógicamente. Está alterando y alternando totalmente el seno de su hogar, digamos, la descolorización de su hijo. Es porque además grave. El mocoso hace alarde de esa palabra y se piensa que es vivo. Se piensa que es gracioso. Entonces lo repite. ¿Y al qué pasa? Al que no repite, porque son hostigamientos los que hacen, son personas que abusan, personitas que abusan del poder. Sí, simplemente vos te reís, Pocuti, pero si otro niño no dice caca, lo obligan en el baño, le meten el dedo ahí para que le salga la caca, le hacen el bullying. ¿Qué habría que hacer, Susana? ¿Qué habría que hacer para cortar de cuajo? Una lucha contra la caca. ¿Sabes qué hay que hacerle? Un licuado de caca y que se lo trague para tan que niño sepa. No, pero hay cosas que funcionan, que son así, ¿eh? Ya lo dijo Piaget. Es así, vos lo tenés que contracar, es el veneno, exactamente, es el veneno para la enfermedad, es el veneno que es combatir con la misma. En este caso, ¿cuál es la palabra central? La caca. Entonces le refregás la caca para que el niño nunca más en su vida quiera decir esa palabra. Por otro lado, evidentemente, esto, y en contra de la madre, yo soy solidaria con esa madre, pero evidentemente en esa casa hay un padre que tiene cara de caca, hay una hermana que tiene cara de caca o que no se limpia bien sus partes genitales, evidentemente hay un contexto que ayuda a que el niño... El tema es que no es solo ese niño, es que el niño después transmite en el jardín, ¿sí? Y llena de caca, literalmente, en la salita naranja. Esto es lo que quería decir exactamente cuando te hacía notar que no estaba totalmente de acuerdo con tu análisis en el sentido... No se lo podía decir a la madre, es la única que paga la cooperadora completa de toda esa escuela. Está bien, pero yo no quería señalar... ¡No podemos decírselo! Que en el seno de ese hogar, evidentemente, tiene que haber algún trastorno y que esta señora, con el uso de la palabra y la repetición que ella misma hace, porque se da el gusto de decirla por lo menos 70 veces en el audio, las hemos contado con Susana. Lo podés poner un poquito a ver si tú... Pongo un poquito más a ver si lo toma. Evidentemente lo repite porque necesita... Cerramos con el fin del audio. A ver. Partir con ustedes que no me gusta. No es solamente Benjamín el que lo dice. Y no es... O sea, lo he escuchado en otros. Es muy prudente porque no soy nombra. Soy docente y soy mamá. Y como mamá y como docente, no me gusta que los chicos digan esa palabra. Se está villa. Y estar diciéndoles no, tampoco la cuestión, porque cuanto más lo repiten. Claro. Así que bueno, tratemos de explicarles. Justo ahora no dice la palabra caca, Claudia. Armaste todo mal. Pero las he contado y son 70. Bueno, me parece que quedó clarísimo, ¿no es cierto? Muy claro, quedó son clarísimo. Cosas que consternan, que llegan al gabinete psicopedagógico y nosotros con Claudia, bueno, trabajamos muchísimo para que los niños sean personas de bien. Niños sean cacas. Muchas gracias. No es para reírse, es un tema serio. ¿Vamos a tomar serio, el licuado? Sí. Vamos, dale, acá la barra. Son unos licuados preciosos. Es decir, la tenemos de todo.